Che, le quiero mandar un abrazo enorme a mi amigo Maco McIntosh. Años y años, yo a través de él produciendo, poniendo musiquita también. Y yo con Click Televisión, no sé, estamos hablando de los 2000 seguro. Maquito querido, abrazo enorme, gracias por estar del otro lado. Me dice Indy querido, escuchando el programa, esos temones y justo pasando por Sobremonte y viendo el Velvet Café, un abrazo enorme. Che, qué bien, amigo. Carga nafta, no sea boludo. Antes cargábamos Wiscola, Banderita. Tía María con whisky tomaba en ese momento. ¿Cómo hacías para tomar mi tía María? Tomamos gancia con limón. ¡Ay, qué asco! Pero esa cantidad de gente que vimos en Sobremonte, del que fui parte desde el año 2003 hasta el 2011, no te lo quita nadie. Che, paro con la parte musical. Me tengo que ir a algunas noticias. Le dije que le iba a contar algo de Messi y algo del Diegote. ¿Vamos con la de Messi? Sí, bueno. A ver, parece que habló. Día después de firmar su contrato con el Inter, Lionel Messi aseguró que va a ganar el Mundial de... Ah, no, claro, estoy leyendo para el orto. Día después de firmar su contrato con el Inter, Lionel Messi aseguró que ganar el Mundial con la selección fue el sueño de su vida. Se entusiasma con la posibilidad de defender el título en Estados Unidos. Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría. Pero, bueno, me gustaría estar ahí. Bueno, que te lo... A ver, ¿cuánto dura la nota de Messi? Me gustaría que lo cuente él, pero... Ahí está, a ver. Esperá, bancame, Messi, bancame dos segundos. Pará, no meta más goles, esperá, bancame dos segundos, ahí está. Ah, lo están hablando en inglés, estos hijos de puta, a ver. Dice que ganó, que está contento. Messi no habla en inglés, o sea que en algún momento va a hablar. Dice que es la foto con 74 millones de okays, de likes. A ver qué decís, Messi. Cuando ganaste la Copa Mundial, ¿qué estaba pensando? Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir. Well, everything I went through and everything I did to achieve that, it was the dream. Dale, boludo, no me traduzcas arriba, amigo. Quiero escuchar al otro, amigo. Quiero escuchar a Messi. Messi, who grew up in Rosario, Argentina. Messi es de Rosario, Argentina. Y jugó cuando era pendejo en Barcelona. Y en Paris Saint-Germain, que la pasó para el ojete. Hasta que vino a Miami a hacer plata. En 2023, he made a bold move to America, similar to another star of the sport, David Beckham. Que se encontró con Beckham y empezaron a hacer negocios. Perfecto. Su primer partido fue una locura y metió un gol de tiro libre. Golazo. Do you believe in signs? Do you think that was a sign? Well, I'm of the belief that God always decides and does. Pero déjame escucharlo al pendejo, boludo. He had that prepared for me. And now, with his team in the MLS playoffs, Messi deciding to extend his contract. Sí. Telling us first why. Was it a tough decision to make to say yes? No, la verdad que no. Siempre. Honestly, it. Pero habla, déjame escuchar al chabón. How I feel day to day. Dice que está esperando el día a día, que no está muy convencido de estar en el próximo Mundial, pero que tiene unas ganas bárbaras. ¿Qué es tougher, premier sports in the United States? ¿Que crezca el fútbol de Estados Unidos? Well, I think that growing. Dice que crezca el fútbol de Estados Unidos. y que es momento de nada, del próximo mundial. Esta es una nota exclusiva, amigos, por eso la estoy traduciendo. Pero déjame escuchar al chabón. It sounds like something the greatest player in the world would not want to miss. Are you going to play in the World Cup? ¿Vas a jugar a la Copa del Mundo? La verdad que sí, que es algo extraordinario poder estar. Pero déjame escuchar al chabón. Extraordinary to be able to be in a World Cup. And I would like to be there. To feel well and to be an important part of helping my national team. If I dice que tiene ganas de defender. Bueno, ya está. Pensé que era la nota que pensé que estaba hablando el chabón y le hablan encima en inglés. Amigo. Eva. Dice que sí, que está muy contento. Que sí, que va a esperar. Lo mismo que sabíamos. Pensé que era un notón y nada. Vamos con música. Pero deja tocar al DJ.